tardes. Bueno, mira, buen día a la audiencia. Mira, venimos haciendo realmente un trabajo muy interesante desde la Secretaría de Desarrollo Social con todo lo que es el trabajo territorial. Esta modalidad que por ahí, bueno, hace ya cerca de un año que venimos implementándola y con muy buen resultado, porque bueno, nos ha permitido tener un contacto directo con el vecino y con la demanda de la gente. Tenemos prácticamente una trabajadora social en cada servicio territorial y esto, bueno, nos ha realmente permitido tomar un contacto directo, cara a cara, y estar en forma inmediata acudiendo, bueno, y ayudando a las personas, bueno, que así lo necesitan. Uh-huh. Pero esto por ahí es una de las líneas estratégicas que, bueno, por ahí desde el intendente nos ha permitido y nos ha solicitado, bueno, llevar a cabo desde la Secretaría de Desarrollo Social. Este servicio territorial, bueno, lo hemos hablado con Eduardo Rodríguez, que ha tenido en realidad una buena aceptación, ¿no?, en los distintos lugares de Olavarría. Sí, una muy buena aceptación, no solo desde el vecino, desde la comunidad misma, ha permitido básicamente relacionarnos directamente con la institución, con las intermedias, bueno, optimizar los recursos y trabajar directamente en territorio, que es lo más importante. Cristian, buenos días, Agostina lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Agostina. Preguntarle acerca de una reunión, se desarrolló hace poquito una reunión, ¿no?, de la mesa de lucha contra la violencia. Mira, en realidad es la tercera reunión, hace ya dos meses y fracción que venimos trabajando también por un contacto que hizo el intendente con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Sí, en primera instancia tuvimos una reunión con gente de provincia que vino y puso en marcha esta mesa contra la violencia familiar. Es intención del municipio realmente poder trabajar básicamente sobre este tema y organizarnos en cuanto a los recursos con que se cuentan dentro del municipio y dentro de la comunidad, porque la barriga realmente tiene varias instituciones que se dedican al trabajo y a este tipo de, bueno, de problemática, y un poco estaba desperdigonado los recursos. Hoy por hoy estamos conformando una mesa de lucha contra la violencia familiar, vamos por la segunda reunión, y estamos trabajando conjunto con todas estas instituciones, que si después me dan un tiempito las puedo enumerar porque son varias, en la optimización de los recursos, básicamente, y en la elaboración de un protocolo de intervención. Uh-huh. ¿A qué se refiere cuando habla de un protocolo de intervención? O sea, tener un trabajo común, interdisciplinario, que abarque las problemáticas, se acerca a la gente a los distintos servicios territoriales denunciando hechos de violencia. ¿Cómo se está trabajando concretamente? Sí, no solo se acerca a los servicios territoriales donde está la trabajadora social y la psicóloga, sino también que hay instituciones, como yo te decía, como el CAFGO, como la Comisaría de la Mujer, como el grupo feminista, la colectiva feminista Jácara, como gente del área de educación que desde las escuelas por ahí toman contacto con el tema de la violencia familiar. Y más que nada el tema del protocolo de intervención tiene que ver de qué manera actuar ante determinadas situaciones y casos donde uno toma contacto con esta realidad, sí, que hoy, bueno, hoy está mucho más, ¿cómo te puedo decir?, es mucho más visible que antes, ¿sí? Y que cuesta todavía mucho, ¿no?, denunciar. Todavía cuesta mucho denunciar, y la idea es esto, a ver, cuando hablamos de protocolos, es cómo poder intervenir, ¿sí?, desde donde sea, si nos toca como municipio, si les toca desde la escuela, si les toca desde la Comisaría de la Mujer, cómo actuar, ¿sí?, de tal manera que garanticemos, ¿sí?, el cuidado de la víctima, no revictimizar esta situación, que no tengan que andar la víctima de una institución a otra haciendo la misma declaración, ¿sí? Uh-huh. Que una misma declaración sirva para que después la justicia pueda tomar una determinación con respecto al caso. ¿Y después se le hace un seguimiento a esa persona que sufre un hecho de violencia, a esa víctima? Bueno, realmente estamos trabajando en esas cuestiones. Yo creo que un poco debatíamos en la mesa el último jueves que, bueno, esa es una de las cuestiones realmente a trabajar, el tema del seguimiento, ¿sí? Para ver que, bueno, que esta persona se pueda fortalecer y reanudar una nueva vida junto con sus hijos o sola. Bueno, Cristian, hoy por hoy, ¿cuáles son las mayores necesidades que se presentan en esta subsecretaría o que ustedes encuentran en distintos barrios de Olavarría? No, yo creo, mira, la necesidad es una necesidad o una problemática por ahí a nivel nacional, que es el tema de la vivienda, pero realmente la Secretaría de Desarrollo Social tiene respuestas hoy básicamente a la mayoría de las demandas que se presentan. Se viene trabajando muy bien con la nueva implementación de la tarjeta magnética, bueno, la conversión del programa de alimentos en la tarjeta está bancarizada. Tenemos una línea de trabajo en territorio con todo el tema de lo que es la asistencia en materiales, asistencia que no, a ver, que permite directamente poder remodelar una pequeña casa, construir núcleos húmedos, baños o cocinas, o hacer algunas mejoras en cuanto al tema de edificios básicos, ¿sí? Y después hay una muy buena tarea que se desempeña desde el servicio local, con todo el tema de los servicios territoriales. Yo digo esto con Eduardo, nos hemos propuesto que el tema de los servicios territoriales sean realmente la línea principal de trabajo y que nos permita realmente tener una llegada directa a la persona en los barrios. La contención que han logrado seguramente, bueno, a través de distintos programas, les ha dado resultado, ¿no? Digo, por ejemplo, qué sé yo, en las localidades, en distintos barrios de Olavarría, con la callejeada y con otros programas más, ¿no? Mirá, vos mismo lo estás diciendo, Mar, realmente es así. Yo digo, desde la Secretaría, dentro de la Dirección de Programas de Niñez y Adolescencia, hay, bueno, ya conocidos por la comunidad, los jardines maternales, los centros de día, pero fundamentalmente los programas callejeados, que son por los que trabajan con adolescentes entre 14 y 18, 19 años, realmente es un programa que tiene un impacto hoy por hoy en las localidades y en los barrios más alejados del centro. Muy, muy, muy bueno. El viernes tuvieron algún encuentro, se está pensando en un encuentro por ahí más de frente para poder mostrar las actividades que realizan todos los programas que asistían para el mes de septiembre. Y es un espacio realmente de formación y de contención para los jóvenes. Y de igual manera también, yo digo, hay otros programas como de la Oficina de Empleo con el Empleo Joven, del programa Envión. Hay muchos programas que nos están permitiendo llegar realmente a los jóvenes y, bueno, básicamente garantizar una formación en oficios, ¿sí? Un espacio de contención y un contacto directo con ellos y su familia. Uh-huh. Cristian, por último, ayer, y estoy recordando en este momento, ayer recibíamos una carta de un joven, un oyente, que decía que no podría estar dentro del plan joven porque tenía 26 años. ¿Qué debe hacer una persona que no le dé la edad para poder conseguir o lograr estar allí dentro de ese plan? Mira, ayer después que yo los escucho normalmente a ustedes a la mañana y escuché esta carta que vos leías, Omar, tomamos contacto con el joven, ¿sí? Porque lo conocemos, y si bien la edad no le da para el programa de empleo joven, estuvimos charlando con él porque hace pocos días había estado en la Secretaría y lo habíamos incorporado a la base de datos de la Oficina de Empleo. Esta de incorporar a la base de datos permite que en algún momento se pueda hacer alguna relacionarlo a él con la demanda laboral de la comunidad, ¿sí? Él está en la base de datos, o cualquier persona que esté sin trabajo se puede ir a anotar a la Oficina de Empleo, ¿sí? Y en algún momento se puede hacer alguna interrelación, ¿sí? O intermediación laboral con la demanda de los empresarios. Claro.